Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población que a partir de la ciencia. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Que algunos imperios pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. El viejo adversario me pide un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy en Tramas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de identidad nacional? Con Graciela Ferraz. Graciela, ¿sabes qué? En estos espacios, en estas conversaciones, se dice también en estos programas de Tramas, habitualmente comenzamos tratando de plantearnos una pregunta que defina, de acuerdo a la mirada de la entrevistada, del entrevistado, del invitado, de la invitada, de qué se va a hablar en este espacio que vamos a compartir. Y en tu caso dudaba, francamente te lo confieso, dudaba si entrar por un camino o agarrar lo que se dice la colectora, el camino paralelo a la autopista principal. Finalmente quedó esto que te voy a plantear. El igual, si no tiene inconveniente, plantéeme la duda. No me deje con esa curiosidad. La duda la vamos a compartir. Ahora. La duda la vamos a compartir. Cuando hablamos, plural, cuando hablas, singular, de identidad nacional, ¿de qué hablamos o de qué hablas? Bueno, la verdad que definir qué es identidad nacional es bastante complejo, porque la identidad nacional está bien la separación que vos hiciste, ¿no? Entre universalismos y particularismos, podríamos decir. Cuando yo hablo de identidad nacional o construcción de la identidad nacional, me refiero al caso particular de la Argentina y a un periodo que va desde mediados del siglo XIX, a partir de la generación del 37, hasta mediados del siglo XX, pero que tranquilamente es una problemática que se podría continuar hasta la actualidad. Graciela Ferraz, licenciada en Ciencia Política. Hablar de identidad nacional en términos universales es imposible, porque la pregunta en sí es una... El término en sí de identidad nacional lleva a una complejidad, con dos términos que asimismo son ambiguos y polisémicos, claro. Como es el tema de la identidad y como es el tema de lo nacional. En un caso, para decirlo brevemente, en un caso que es el de la nacionalidad, remite precisamente a la nación. La nación es una palabra polisémica, ambigua, compleja, que tiene elementos de la subjetividad, elementos simbólicos, que tiene elementos que son propios del artificio político, que hacen al contrato, que hacen a una jurisdicción política y territorial que es artificial, que es planteada de manera política, de manera voluntaria. Claro. Y por el otro lado, elementos que son del orden, se dice, orgánicos, que tienen que ver con las razas o las etnias, que tienen que ver con el idioma, con la cultura, con la religión. Y por el otro lado, identidad, que bueno, que tiene su complejidad ya, más que desde pensar esta idea de la identidad nacional como un proceso histórico, social y político, que tiene su complejidad filosófica también, ¿no? Que ya entramos a una dimensión más abstracta o con mayores interrogantes, si se quiere, ¿no? Que tiene que ver, bueno, ¿qué es identidad? Identidad como aquello que es igual a sí mismo, como mismidad, ¿no? Entonces, bueno, es la identidad que se afirma a partir de negar a un otro, ¿no? Como la identidad del ser. Sí. Y a su vez, eso que está muy cuestionado, sobre todo para países como el nuestro, para territorios colonizados, que han sido colonizados, pero que también está muy cuestionado hoy en día en Europa, también por la filosofía contemporánea, ¿no? De Lévi-Strauss en adelante, podríamos decir, donde la identidad se construye a partir de pensar al otro no como una negación, sino como un suplemento, ¿no? Como lo necesario. Digo, Todorov es el que marcaría el nosotros y los otros. No, está, bueno, en América Latina, en Argentina, en Hispanoamérica, esto es fundamental porque se trató de sociedades heterogéneas, con mucha inmigración, y desde ahí, bueno, es todo el cuestionamiento de cómo se construye esa identidad, ese proceso, donde después, además, cada intelectual, cada pensador le va a dar su propio matiz con influencias de filosofías europeas y occidentales, pero también con un arraigo en la territorialidad que va a definir singularidades, ¿no? El tiempo se condensa en un solo presente, y en esta aceleración temporal ya nada se afirma. Se pierde la noción de sentido. Incluso la identidad sucumbe al vértigo. La era del collage y la multiplicidad de lo real nos anuncia que todo es posible, y desde el terreno de la ambigüedad, cada posibilidad es efímera y, como tal, consumida al instante. Los masa media han revolucionado los antiguos procesos de comunicación. La sociedad mediatizada nos lleva a la paradoja de una heterogeneidad que es homogénea. Es la burla de la sociedad de consumo. Es la era del simulacro y, por tanto, la noción de realidad se pierde en el relativismo cultural como herencia nietzscheana. Texto extraído de Radiografía Mediática del Fin de Siglo, de Graciela Ferraz. Precisamente esta cuestión que mencionás, esta última cuestión que citás, la de los autores y los diferentes puntos de vista, miradas sobre la problemática, probablemente después los vayamos recorriendo, probablemente después los vayas definiendo. Pero a esta altura, y bueno, después de esta introducción que acabas de plantear, en tu mismo relato estaba esa incertidumbre inicial que te planteaba. ¿Desde dónde hoy, en este tramo del siglo XXI, estas cuestiones, que a lo mejor en otros tiempos históricos estaban más fáciles de abordar, estaban fáciles, y lo pongo todo esto entrecomilladamente, hoy cuando se habla de globalizaciones, cuando se habla de interconexiones, cuando se habla de un mundo donde las fronteras se han diluido, esto de la identidad pareciera que, a lo mejor para algunos, quedaba como parte de un pasado que fue y del que a lo mejor hoy hablar no es que esté vedado, sino que implica entrar por otro lado. En el caso específico de la Argentina, somos argentinos, o sea, esa definición, ¿qué es el argentino? Somos argentinos. La verdad que la identidad nacional siempre ha sido una frase recurrente y muy presente en nuestra historia, ¿no? Que además ha formado parte de los diferentes arcos ideológicos. Ese es el otro aspecto, ¿no? Sí. Después, cuando hablamos de identidad nacional, ¿desde qué vereda, de las veredas posibles, hablamos de ella, ¿no? Es muy llamativo y muy significativo como, en general, incluso, no es mi tema específicamente, pero sí es lo voy a traer un poquito a colación, como en las protestas del 2001, digo, uh-huh, que eran protestas donde muchos filósofos contemporáneos planteaban la idea de multitud, o sea, como justamente fenómenos emergentes desde el concepto político muy desvinculados o desterritorializados uh-huh. en términos de identidad nacional. A pesar de eso, siempre en las marchas la simbología de la nación estaba presente, con la bandera argentina, con el himno nacional. Eso no pasa en otras partes, en algunas otras partes como en Europa, qué sé yo, en Francia, por ejemplo. Es raro que las marchas que se entienden más desde una ideología de centro-izquierda utilicen una bandera francesa o un himno o el himno nacional o la marsellesa, ¿no? Eso es como que lo han dejado delegado porque quizás así, así ha quedado en el propio proceso histórico y político de ellos al Frente Nacional, es decir, a las derechas. Yo creo que en Argentina la identidad nacional no está de modé, o sea, no, todo lo contrario, ¿no? Siempre es algo que está muy presente. Y que no es propio de un arco ideológico político determinado, ¿no? Sino que todos, de alguna manera, sienten una pertenencia y una identificación. Eso tiene que ver con ese proceso justamente de construcción de identidad nacional de la Argentina, uh-huh. ¿no? Que es muy particular en una sociedad de heterogeneidad extrema, podríamos decir, de mucha inmigración. Pero bueno, ahí ya también entraríamos en otra arista de la discusión, que es, bueno, si esa identidad nacional, ese ser argentino, ¿hasta dónde está identificado y relacionado también con la pertenencia al territorio latinoamericano o hispanoamericano? O hasta dónde sigue ciertos matices europeizadores o europeizantes, ¿no? Graciela Ferraz es doctora en Ciencias Sociales, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Entre 2008 y 2010, Graciela Ferraz tuvo a su cargo el proyecto UBACIT, denominado La simbolización del otro en la construcción de la identidad nacional, Argentina, mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Tramas. ¿Se puede generalizar cuando hablamos de Argentina o es una particularidad de la ciudad autónoma hoy llamada de Buenos Aires, capital federal? Esto de la París de América, esto de una especie de extraño espacio territorial que tiene puntos de contacto geográficos, culturales, económicos, históricos y demás con el resto del país, pero que además tiene una matriz que para algunos la separa del resto. Totalmente. La verdad es que uno cuando plantea desde el ensayo, desde los diferentes pensadores, la construcción de la identidad nacional, de Sarmiento, de la generación del 37 en adelante, ¿no? Argentinos, somos indígenas, somos europeos, somos mixtos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Bueno, darse cuenta, o sea, desde Conflicto y Armonía de Razas en América y en realidad desde el Facundo, que ese es el otro gran tema, ¿no? La dicotomía sí. De civilización y barbarie. La construcción de la identidad nacional se ha plasmado aún en escritores o pensadores que han sido oriundos de provincias, ¿no? Como es el caso de Lugones o de Gálvez u otros tantos, ahí estoy pensando en el centenario propiamente, ¿no? Se ha planteado desde la imagen de Buenos Aires. De Buenos Aires. De Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. La cabeza del Estado, ¿no? Y ahora pienso en la cabeza del Estado y pienso nada que ver, Martínez Estrada y la cabeza de Goliat, ese ¿no? Goliat, ¿no? Esa especie de monstruo o arquitectura, monstruo, ¿no? Tal cual, ¿no? Ese Estado absoluto uh-huh. y a su vez ese monstruo que fagocitaba, ¿no? Todo lo que había y que a su vez era una transformación moderna de barbarie, por decirlo así, ¿no? O sea, como un poco resignificando esa civilización y barbarie de Sarmiento, donde barbarie estaba en la campaña, en el campo, en la provincia. Sí, ahí la construcción de la identidad nacional en la Argentina. Es bastante sabido que a partir que se ha reactualizado, que ha tomado sentido a partir de la dicotomía de civilización y barbarie, y con ello, bueno, ha jugado una línea de sentido, por decirlo así, donde hay un desprecio o ha habido un desprecio de lo autóctono, de lo territorial, de uh-huh. lo hispanoamericano, de lo precolombino, ¿no? No solo de lo hispano. Y la civilización ha sido asimilada a lo que era un poco la cultura europea, ¿no? Después el positivismo, que es como el mejor heredero de Sarmiento, ha hecho también a este ideologema positivista que ha dicho, bueno, esa frase que es tan común y que parece que representara o sintetizara de alguna manera nuestra identificación, nuestro proceso de identificación en términos de identidad, que es los argentinos somos europeos y de raza blanca, sí. O todos los argentinos descienden de los barcos, ¿no? Sí. Atrás de esa frase, ese sentido común, que aún hoy tiendo a pensar que están muy presentes, que son bastante hegemónicas, a pesar de todos los cambios, sí, y de las migraciones que ha habido, ¿no?, en Argentina y en relación a lo que es el territorio latinoamericano, me parece que sigue siendo hegemónico y significante. Ha habido pensadores, bueno, como Rojas, como Ricardo Rojas, por ejemplo, con Eurindia. Ha habido trabajos, ensayos que han dado lugar al indianismo, ¿no?, que es de una postura quizás más estética, por eso se lo diferencia el indianismo del indigenismo, ¿no? El indigenismo ya tiene que ver con pensar la identidad latinoamericana, ¿no?, o nacional dentro de América Latina, sí, desde la idea de la relación del hombre con la tierra. Y desde allí se ha pensado el hombre como desde el ser histórico, desde la praxis propiamente, y en general en los movimientos indigenistas están relacionados con una ideología de izquierda, con el marxismo, ¿no?, con las singularidades del caso, porque más vale que son otras los elementos dialécticos que constituyen esas relaciones. No es el marxismo, no es Marx propiamente, pero que han pensado justamente la emancipación desde la reivindicación y la lucha revolucionaria en la relación de la emancipación justamente del hombre campesino, del indígena, del productor. En la obra del escritor e historiador argentino Ricardo Rojas, la cultura y sobre todo el fenómeno literario se convirtió en el elemento integrador por excelencia, el que permite concebir la identidad nacional argentina como el producto de un cruce de razas y procedencias muy diversas y el que deja lugar a la inclusión de indígenas y emigrantes en un mismo concepto de nación. Ricardo Rojas fue uno de los responsables de la fijación del Martín Fierro, de José Hernández, como la piedra fundamental de la identidad cultural argentina dentro de una más amplia concepción del género gauchesco como el elemento emblemático de una literatura específicamente argentina y opuesta a lo que el propio Rojas tildó de babelización del país. Hoy en Tramas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de identidad nacional? Con Graciela Ferraz. ¿Y por qué decís que esa mirada, y después te pido que desarrolles esto que estás planteando, de Ricardo Rojas tiene esos condimentos estéticos o artísticos? Claro, ahí volvía. El Ricardo Rojas estaría más cercano a una corriente que es antecedente, el indigenismo, ¿no?, que se da más o menos entre el 20... El indigenismo, podríamos decir que una de las figuras más representativas es Mariátegui. Claro. ¿No? Entre otros, después tenemos el movimiento aprista, bueno, la misma Revolución Mexicana, bueno, realmente hay muchos, Sendero Luminoso, el zapatismo, pero dentro, como pensador, digamos que Mariátegui es una figura sumamente representativa para toda América Latina del indigenismo. No la única, pero una sumamente representativa. Anterior a eso se puede decir que estaba el movimiento de indianismo, que es un movimiento más estético, porque justamente no tiene un planteo de emancipación en términos revolucionarios. Si uno empieza a hurgar en los papeles, en los escritos, hay reivindicaciones de huelgas campesinas en las provincias, contra los ingenios azucareros, hay reivindicaciones de algunas cosas, pero que no llegan a constituirse como una... como una política de emancipación que lleve a una protesta con un tinte más revolucionario. Rojas estaría más en este indianismo, donde es uno de los primeros que, por decirlo de alguna manera, confronta en lo que era su momento contemporáneo, el positivismo, con esta idea de los argentinos somos blancos y de cultura europea. Uh-huh. Que está más ligado al movimiento de Rodón Uruguay, con el arielismo, más ligado a si bien Eurindia es del 23 y después Vasconcelos recién escribe La raza cósmica en el 25, ligado al movimiento de Vasconcelos, con una cierta idea de mestizofilia, donde hay una reivindicación de la cultura precolombina, ¿no? Y donde hay una... es uno de los pocos, sobre todo en la Argentina, ¿no?, de sostener esto de que justamente no somos de raza blanca y cultura europea, sino que más bien habría una hibridez, tanto cultural como racial, sí. ¿No? Había... Esto es difícil de sostener en la Argentina, a veces hasta hoy, ¿no? Pensando que además hubo mucha agua bajo el puente. Ha pasado mucho, ¿no? Mucho tiempo y procesos y cruces. Procesos y cruces que se han ido decantando. Siempre me gusta pensar esta imagen, ¿no? Como de que justamente es la idea de proceso y que a nosotros nos remite como cierto anacronismo, porque nos parece una imagen muy actual, pero es de 1897, si no me equivoco. Wisendre escribe, ¿no?, un artículo en La Montaña, que es un periódico que había sido dirigido en su momento por José, bueno, que duró un año además, y había sido dirigido por José Ingenieros y Leopoldo Lugones, sí. Periódico revolucionario. Bueno, y hay un artículo de Wisendre que se llama, justamente que lo titula La Legión de Descamisados. Siempre me sorprende porque es finales como... Finales del siglo XIX estamos, ¿verdad? Finales de 1897. Entonces uh-huh. Ya estaba el nombre de Descamisados presente, sí. ¿No? Eso me parece muy... Siempre me pareció muy significativo. Y la descripción es precisamente que es los migrantes de países limítrofes, los provincianos, todos los que vienen a la ciudad, ¿no? Estamos en la antesala del espíritu del centenario. Todos los que vienen a la ciudad, o sea, extranjeros y provincianos, ¿no? Y que son legiones de marginados, claro. ¿No? Legiones de marginados, y además yo siempre agrego este elemento, quizás con cierta influencia de Ricardo Rojas, ¿no? Siempre pensé. Y que además me parece que los unía este fenómeno de extrañamiento, ¿no? De ver a Buenos Aires justamente como extranjeros, aún siendo provincianos, aún sí. Siendo latinoamericanos, ¿no? Y que había algo ahí entonces que los asimilaba también a ese que bajaba de los barcos. Y que, por supuesto, no es, o sea, es muy representativo, a mi entender, de la identidad nacional y del mismo proceso que se fue dando en esa construcción, pero que no es parte del discurso hegemónico. No es parte del discurso hegemónico. ¿Eran parte del discurso hegemónico? Porque mencionaste, entre otros autores, a dos que, con sus parecidos y sus diferencias, se unieron en ese periódico La Montaña, ¿verdad? Sí, antes de las diferencias. Antes de las diferencias, claro. ¿Verdad? Digo, para hacer esta aclaración, que a lo mejor a un escucha desprevenido sí. Le puede causar cierta... extrañeza, ya que sí. Hablabas algo en esa sintonía. En esto de la identidad, José Ingenieros, Leopoldo Lugones, ¿qué aportan, qué suman, qué ponen en la mesa de la discusión? Si querés uno o el otro, a grandes rasgos. A grandes rasgos los dos, porque los dos ameritan por diferentes motivos y significaciones, ¿no? Sí. En el caso de Ingenieros, bueno, ya está el viejo libro, ¿no? Y Imposible de eludir, de Oscar Tenal, ¿no? Ingenieros, pensar la nación. Justamente el planteo de decir que Ingenieros era un positivista, pero un positivista preocupado por el hacer nacional. Graciela Ferraz, licenciada en Ciencia Política. De todas maneras, Ingenieros no escapa a la mirada positivista, y para él entonces la construcción de la identidad nacional, la futura raza argentina, es posible a partir de la inmigración europea, ¿no? En términos culturales y en términos de lucha de razas, podríamos decir. Cuando vos planteabas esto de las diferencias, ¿no? Ingenieros, Lugones, Rojas, te diría, no obstante, hay cruces de correspondencias muy interesantes. Y allí intercambian. Y allí Ingenieros saluda a la restauración nacionalista de Rojas, Blasón de Plata. Él después hace una crítica en Blasón de Plata que es tomada por casi toda la historiografía progresista, vamos a decir, como la manera de mirar, ¿no?, o de leer el Blasón de Plata de Ricardo Rojas. Él, hay una correspondencia donde se desmiente, que nunca es dada publicidad, pero que existe, pero que están los papeles, sí. Está en el Museo Casa de Ricardo Rojas, y no sé si Tarcus tendrá como él compró la correspondencia de José Ingenieros, no sé si tendrá la otra parte que falta en Rojas, que es lo que Rojas contesta o no. La respuesta. No sé, pero sí hay como un mea culpa, porque el primero dice, lo tilda, Rojas y Gálvez eran siempre pensados como con cierta afinidad a la oligarquía, una lectura que también en su momento hizo David Viñas, ¿no? De Lugones también, pero Lugones además fue secretario de Roca, o sea, hay muchas cosas que la verdad que eran... Era un grupo que tenía muchas relaciones entre sí, más allá de los diferentes perfiles ideológicos. Eso no implica que sus pensamientos fueron totalmente diferentes, ¿no? O sea, Ingenieros en el 17, ya está a favor de la Revolución Rusa, tiene una postura muy diferente. No obstante, se pueden leer líneas de continuidad también en su discurso. Pero en lo que hace a la construcción de la identidad nacional, sin lugar a dudas, es pensada la posibilidad del programa civilizatorio con la asimilación y la incorporación en términos de movilidad social y política del inmigrante europeo. El filósofo argentino José Ingenieros estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires y fue profesor de psicología experimental en dicha entidad. Ingenieros está considerado como uno de los máximos representantes del positivismo en Latinoamérica. José Ingenieros escribió su tesis doctoral, La simulación en la lucha por la vida, en 1903, en clara consonancia con la corriente darwinista que prevalecía en Argentina por aquella época. Y en el caso de Leopoldo Lugones, bueno, Leopoldo Lugones escribe esas famosas conferencias en el Odeón, ¿no? Que conocemos como El Payador. Y ahí realmente es la legitimidad, ¿no?, del artista propiamente. Esto que ya habían dicho Sarlo y Altamirano en su momento con el tema del escritor profesional y cómo se legitima y se posiciona dentro de una élite social, política y culturalmente, y Lugones es el representante de eso. Lugones siempre ha quedado bastante... Rojas, mejor dicho, ha quedado pegado y a la sombra de Lugones con su historia de la literatura argentina, el tema de la gauchesca y demás como el origen del mito fundador de la nacionalidad. Yo creo que hay muchos matices y que no es tan así, porque la propuesta de Lugones es una propuesta de que hay una manera de decir lo nacional, ¿no? Hay una palabra. Y para esa palabra hay un portavoz. En este sentido, a mí me parece que es bastante excluyente, ¿no?, Lugones a la hora de definir la identidad nacional con El Payador. O sea, por un lado es esa legitimidad de artista, esa legitimidad donde es el poeta que con su voz y su palabra es el interlocutor válido entre la cultura popular y la cultura de élite. Sí. Y por el otro lado, es una manera, por decirlo así, de cerrar el círculo, ¿no? No cualquiera, ¿no? Es portavoz de lo nacional. Yo no, de todas maneras, no creo que sea el Lugones de la obra de la espada, ¿no? Eso también para no llevar a conjeturas rápidas.